Se le marean. Baby, yo voy a hacer que tú creas. Diablo, tú eres una bellaquita igual que yo. El fumito nuevo tú hueles cabrón. El poquito te rompo el mojón. Dime ya, ¿cuándo voy a probar tu perfumito nuevo? La otra vez no te lo di, mami, sé que te lo debo. Baby, tú eres una estrella. Esa boca sabe a carambola. Fuego. Desde que te vi me puse roja. Por los ojos me quitaste el traje. Te tengo bailando sin modales. Dale. Diantre, tú y yo somos iguales. Hoy le dimos y mañana le damos. De weekend en Cuamo, en la montaña te voy a hacer la rusa. Hey, ¿qué cojones que tú tienes que me pones musa? Mami, tú te ves bien a mi lado. Si tú estás, yo no miro por el lado. 5-6 me tienes dominado. Me imagino contigo peleado. Papi, tú te ves bien a mi lado. Contigo yo no miro por el lado. 5-6 te tengo dominado. Y todavía no hemos ni chingado.